Sección 58 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Expiación, parte 1. A pesar de estar muy compacta la muchedumbre, el señor de Villefort, al salir de la sala, la vio bien pronto abrirse en dos filas para hacerle paso. Causan tanta veneración las grandes desgracias que no hay ejemplo, aun en los tiempos más corrompidos, de que el primer movimiento de la multitud reunida no haya sido un movimiento de simpatía hacia una gran catástrofe. Muchas gentes odiadas han sido asesinadas en un tumulto, pero raras veces un desgraciado, aunque fuese criminal, ha sido insultado por los que asisten a su proceso de muerte. Villefort atravesó, pues, las filas de los espectadores, de los guardias, de las gentes de policía, y se alejó reconocido culpable por su propia confesión, pero protegido por su dolor. Hay situaciones que los hombres comprenden por instinto, pero no pueden explicar con su talento. El poeta más sensible en este caso es el que sabe expresar la queja más vehemente y natural. La multitud toma este grito por una relación entera y hace bien en conectarse con él, y mejor aún, en encontrarle sublime si es verdadero. Además, sería difícil decir el estado de estupor en que Villefort se hallaba al salir de palacio, pintar la calentura que hacía latir sus arterias, que espasmonizaba sus fibras, que hinchaba hasta reventar sus venas y aniquilaba cada punto de su cuerpo mortal con millares de sufrimientos. Villefort se dirigía a lo largo de los corredores, guiado solamente por la costumbre. Quitóse la toga magistral, no por serle incómoda ya, sino porque era para él una carga insoportable. Una túnica de neso fecunda en horribles tormentos. Llegó vacilante al patio Dauphin. Recibió su carruaje. Despertó al cochero. Abrió él mismo la portezuela y se dejó caer sobre los almohadones, indicando con el dedo la dirección del barrio de Saint-Honoré. El cochero partió. Todo el peso de su fortuna, derribada, acababa de caer sobre su cabeza. Este peso le abrumaba. No sabía sus consecuencias. No las había calculado y las sentía. No resonaba su código como el frío asesino que comenta un artículo conocido. Tenía a Dios en el fondo del corazón. «¡Dios!», murmuraba sin saber él mismo lo que decía. «¡Dios! ¡Dios!». No veía más que a Dios en medio de la espantosa caída en que su fortuna se había hundido para siempre. El carruaje corrió precipitadamente, y Villefort, agitándose sobre los cojines, sentía alguna cosa que le embarazaba. Llevó la mano a este objeto. Era un abanico olvidado por la señora de Villefort entre el cojín y el respaldo del carruaje. Este abanico despertó un recuerdo, y este recuerdo fue como un rayo de luz en las tinieblas de la noche. Villefort pensó en su esposa. ¡Oh!, exclamó como si un hierro ardiendo le atravesara el corazón. En efecto, hacía una hora que no tenía a la vista más que un lado de su miseria, pero se puso de pronto ante su espíritu aterrado el otro no menos terrible. Aquella mujer. Acababa de ser con ella un juez inexorable. La había condenado a muerte. Y ella, llena de terror, despedazada por los remordimientos, abismada en el oprobio que acababa de causarla con la elocuencia de su irreprensible virtud. Ella, pobre mujer débil e indefensa contra un poder absoluto y supremo, ¿se preparaba acaso en aquel momento a morir? Había pasado una hora desde su condenación. Tal vez entonces repasaba en su memoria todos sus crímenes, pedía perdón a Dios, escribía una carta para implorar de rodillas el perdón de su virtuoso esposo, perdón que compraba con la muerte. ¡Oh! Entonces Villefort arrojó un segundo rugido lleno de rabia y de dolor. ¡Ah!, exclamó revolcándose por el suelo de su coche. «Esta mujer no es criminal más que por haber estado en contacto conmigo. ¡Yo soy el crimen! ¡Yo! Ella ha adquirido el crimen como se adquiere el tifus, ¿Cómo se adquiere el cólera? ¿Cómo se adquiere la peste? Y yo la castigo. He osado decirla, arrepentíos y morir. ¡Yo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Vivirá! ¡Me seguirá! ¡Huiremos! ¡Dejaremos la Francia! ¡Divagaremos por la tierra mientras nos preste un apoyo! ¡La hablaba de Cadalso! ¡Gran Dios! ¡Cómo sé pronunciar esta palabra! ¡Y a mí también me espera el Cadalso! ¡Huiremos! ¡Sí! ¡Todo se lo confesaré! ¡Sí! ¡Sí! ¡Todos los días la diré humillándome, que también he cometido un crimen! ¡Oh, alianza del tigre y la serpiente! ¡Oh, digna esposa de un marido como yo! ¡Es preciso que viva! ¡Es preciso que mi infamia ofusque la suya! Y Villefort hundió más bien que bajó el vidrio del coche. ¡A prisa! ¡Más a prisa! Exclamó con una voz que hizo estremecer al cochero en su asiento. Los caballos, dirigidos tal vez por el miedo, volaron hasta llegar a la casa. ¡Sí, sí! Repetía Villefort a medida que se acercaba. ¡Sí! ¡Es preciso que esta mujer viva! ¡Es preciso que se arrepienta y que eduque a mi hijo! ¡Mi pobre hijo! ¡Único! Que con el indestructible anciano sobrevive a la ruina de la familia. Le amaba, y ahora conozco la aberración de su amor de madre. Por él lo ha hecho todo. Es preciso no desesperar nunca del corazón de una madre que ama a su hijo. Tal vez se arrepentirá. Nadie sabrá que ha sido culpable. Los crímenes cometidos en mi casa y de que el mundo se ocupa y recela ya serán olvidados con el tiempo. Y si algunos enemigos se acuerdan, y bien, les anotaré en la lista de mis crímenes. Uno, dos, tres más, ¿qué importa? Mi mujer se llevará el oro y sobre todo llevando a su hijo lejos del abismo en donde me parece ver el mundo conmigo. Se salvará, vivirá, aún será dichosa, puesto que todo su amor está concentrado en su hijo y su hijo no la abandonará. Habré hecho una buena acción. Esto aligera la conciencia. Y el procurador del rey respiró más libremente de lo que había podido hacer en mucho tiempo. El carruaje se detuvo en el patio del palacio. Rápido. Desalentado y más pálido que un cadáver, lanzóse Villefort del estribo de su carruaje y halló a los criados sorprendidos de verle volver tan pronto. No leyó otra cosa en su fisonomía. Paráronse ante él como de costumbre para dejarle paso y nada más. Pasó por la habitación de Noirtier y por la puerta entreabierta percibió como dos sombras, pero no se curó de la persona que estaba con su padre. Su inquietud le trastornaba. «¡Vamos!», dijo subiendo la escalerilla que guiaba al piso por el que se pasaba a la habitación de su mujer y a la cámara vacía de Valentina. «¡Vamos! ¡Nada ha cambiado aquí!». Antes de todo, cerró la puerta del piso. «Es preciso que nadie nos interrumpa», dijo. «Es preciso que pueda hablarla libremente, acusarme a ella, decírselo todo». Acercóse a la puerta, puso la mano en el pestillo y cedió. «Tampoco está cerrada. ¡Oh, bien, muy bien!», murmuró. Y entró en el pequeño salón en donde todas las noches se colocaba una cama para Eduardo. Porque, aunque en pensión, Eduardo venía a retirarse todas las noches a su casa, porque su madre no había nunca querido separarse de él. Abarcó con una sola mirada todo el pequeño salón. «Nadie», dijo, «está sin duda en su alcoba». Y se dirigió a la puerta. Estaba pasado el cerrojo. Se detuvo estremecido. «¡Eloísa!», exclamó. Le pareció que oía mover un mueble. «¡Eloísa!», repitió. «¿Quién es?», preguntó la voz de la que llamaba. Parecióle que esta voz era más débil que otras voces. ¡Abrid! ¡Abrid! Exclamó Villefort. ¡Soy yo! Pero a pesar de esta orden, a pesar del tono angustiado con que era proferida, nadie abrió. Villefort abrió la puerta de una patada. La señora de Villefort se hallaba en pie cerca de la puerta que comunicaba con su retrete. Su palidez era espantosa, sus facciones contraídas, y miraba a su esposo con ojos de una inmovilidad espantosa. —¡Eloísa! ¡Eloísa! —dijo. —¿Qué tenéis? ¡Hablad! La joven extendió hacia él su mano escuálida y lívida. —¡Ya está hecho, señor! —dijo con un quejido que parecía desgarrar su garganta. —¿Qué queréis más? Y cayó aplomada sobre el tapiz. Villefort corrió hacia ella y la asió la mano. Esta mano oprimía convulsivamente un frasco de cristal con tapón de oro. La señora de Villefort estaba muerta. Villefort, sobrecogido de horror, retrocedió hasta el umbral de la puerta mirando el cadáver. —¡Hijo mío! —exclamó de repente. —¿Dónde está mi hijo? ¡Eduardo! ¡Eduardo! Y se precipitó fuera de la habitación gritando ¡Eduardo! ¡Eduardo! Pronunció este nombre con un acento de angustia tan desgarrador que acudieron veloces los criados. ¡Hijo mío! ¿Dónde está mi hijo? Preguntó Villefort. ¡Que le saquen de casa! ¡Que no vea! El señorito Eduardo está abajo, señor, respondió una ayuda de cámara. ¡Estará tal vez jugando en el jardín! ¡Mirad! ¡Buscadle! —No puede estar allí, señor, porque la señora ha llamado a su hijo hace cerca de media hora. El señorito Eduardo entró con la señora, y no ha bajado después. Un sudor glacial inundó la frente de Villefort. Sus pies vacilaron sobre el pavimento, y sus ideas comenzaron a trastornar su cabeza como las ruedas desordenadas de un reloj que se rompe. —¿Con la señora? —murmuró. —¡Con la señora! Y volvió lentamente atrás, secándose la frente con una mano y apoyándose con la otra en las paredes. Al entrar de nuevo en la cámara, era preciso volver a ver a aquella desgraciada. Para llamar a Eduardo, era preciso despertar el eco del aposento convertido en féretro mortuorio. Osar hablar allí era profanar el silencio de la tumba. Villefort sintió que se apegaba su lengua en la garganta. —¡Eduardo! —¡Eduardo! —balbuceó. El niño no contestó. ¿En dónde estaba el niño que, según decían los criados, había entrado con su madre sin volver a salir? Villefort dio un paso adelante. El lívido cadáver de la señora de Villefort estaba tendido a través de la puerta del retrete, en donde se encontraba necesariamente Eduardo. Este cadáver parecía velar sobre el umbral con ojos fijos y abiertos, divagando sobre sus labios una espantosa y misteriosa ironía. Fin de la sección 58.